espejo, qué linda eres sin maquillaje. Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí. Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca se va a terminar. Y el amor crece en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti te hará cambiar. Prende una vela, réstale a Dios y dale gracias que tenemos este lindo corazón. Prende una vela, pide perdón, y por creer que tú eres fea te dedico esta canción. Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí. Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Tampoco soy perfecto.